La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Coronavirus, ya hay más de 3.000 muertos por COVID-19 en el país. El número de fallecidos no cede. Fueron 121 en las últimas 24 horas. También se informaron 4.890 contagios en un día. Alberto Fernández definirá antes del fin de semana cómo seguirá la cuarentena en la zona metropolitana. Al igual que en las anteriores prórrogas, Fernández anunciará junto a Rodríguez Larreta y Kicillof la continuidad de la cuarentena antes del fin de semana. Con diagnósticos contrapuestos y la incertidumbre como denominador común por el avance del coronavirus, las autoridades porteñas y bonaerenses decidirán junto con el presidente Alberto Fernández y antes del fin de semana la continuidad de la cuarentena diferenciada en la zona metropolitana, en principio por otras dos semanas. Más allá del papel de mediador que cumplirá la Casa Rosada en el acuerdo final, quedó claro hoy que las sensaciones sobre el presente y el futuro de los contagios y las medidas de flexibilización van por caminos diferenciados en lo relativo a las estrategias bonaerenses y porteñas. No hay nada definido, se definirá entre jueves y viernes, afirmaron voceros del gobierno en relación a lo que vendrá, con cautela y sin anticipar una postura concreta. Tenía COVID, imputan al funcionario nacional que fue al cumpleaños de su madre. La justicia imputó al secretario de Obras Públicas por una supuesta ruptura de la cuarentena. Martín Giel es secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente de Villa María, Córdoba, en uso de licencia. Sorprendidos en la corte distinguen una maniobra de Cristina Kirchner. Generó sorpresas y abrió interrogantes en el máximo tribunal la decisión del presidente de activar una comisión para que evalúe su desempeño. En la Corte Suprema de Justicia prima la preocupación y la sorpresa por la decisión del presidente Alberto Fernández de convocar una comisión de notables para analizar el funcionamiento del máximo tribunal, eventualmente proponer su ampliación, ahondar en reformas sobre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Sorpresa porque Fernández no cree que haya que reformar la Corte. Al menos eso le comentó a sus allegados cuando asumió en diciembre pasado y repitió semanas atrás ante un reducido grupo de interlocutores. Con esta información de primera mano, los jueces abrigan entonces la sospecha de que es Cristina Kirchner quien está llevando adelante esta propuesta. Por si quedaran dudas, su abogado Carlos Beraldi sobresale en la lista de los integrantes de la Comisión de Notables que propondrá reformas. Lo acompaña otro peronista, su ex socio y ex ministro León Carlos Arznanian. Ambos están destinados a orientar el cuerpo donde predominan los peronistas y los penalistas. Las cuentas que se hacen en la Corte señalan que a Beraldi y Arznanian se le suma como especialista en derecho penal el catedrático Enrique Basigalupo, una eminencia que prestigia el cuerpo, pero que vive en España. Y el cuarto penalista es Omar Palermo, juez de la Corte Mendocina y defensor del kirchnerismo en cualquier debate en que participe. ¿Por qué tantos penalistas? ¿Por qué tantos peronistas? Son preguntas que se hacen en la Corte y se responden pensando en las causas que tiene Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo en el máximo tribunal. De los 11 elegidos, La mayoría simpatizan con el gobierno, incluida la abogada especialista en derecho de familia, defensora de las posturas del kirchnerismo, Marisa Herrera. Otra de las sorpresas en el seno de la Corte es la experiencia de los elegidos para encarar reformas institucionales. Arslanian y Beraldi idearon y pusieron en marcha reformas judiciales, pero no hay nadie más entre los nombrados que haya escrito sobre el recurso extraordinario o pensando el funcionamiento de la Corte o en la arquitectura del Poder Judicial o el Ministerio Público. También llamó la atención que entre los convocados no esté ningún exministro de la Corte que haya tenido experiencia en el funcionamiento del cuerpo como para hacer aportes a partir de lo vivido. Podrían haber sido Gustavo Bossert, Augusto Belusio, Antonio Boggiano o el propio Eugenio Zaffaroni, que inspira las ideas de algunos de los convocados. Están ausentes y la lista que hacen en algunos despachos de la Corte, entre los que podrían haber estado en la comisión y quedaron afuera, es larga y variopinta, con personalidades del derecho argentino de todos los colores políticos que no fueron convocados. ¿Quién es quién en la comisión para cambiar la Corte Suprema de Justicia? Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, es uno de los 11 integrantes del comité que eligió el presidente. La comisión para modificar la Corte, una composición plural, aunque con mayoría oficialista. Carlos Arslanian, ex juez del juicio a las juntas. Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. Inés Weinberg de Roca, ex candidata a procuradora de Mauricio Macri. Enrique Bassi Galupo, catedrático, ex funcionario de Cámpora. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista. Marisa Herrera, investigadora del CONICET, especialista en Derecho de Familia. Hilda Kogan, jueza de la Corte de Buenos Aires. Claudia Zdar, jueza de la Corte Suprema de Tucumán. María del Carmen Bataini, jueza del Tribunal Superior de Tierra del Fuego. Omar Palermo, juez de la Suprema Corte de Mendoza. Massa, por el cepo, cerró la casa de cambios más importante del país. En el primer trimestre de 2018, la firma había liderado con amplitud el negocio de cambios minoristas del billete físico. Tras 65 años de operatoria ininterrumpida, anunció que dejará de operar Cambios Massa, la principal a nivel nacional, por volumen de transacciones. La tradicional firma de posadas, que también tiene sede en la correntina Santo Tomé, sorprendió este fin de semana al enviar un comunicado anunciando que cierra su operación cambiaria para centrarse en el turismo y explorar otras líneas de negocios. El cepo cambiario, cada vez más restrictivo, y la imposibilidad de abrir sus puertas desde hace más de 130 días, inclinaron la balanza para decidir bajar la persiana a una firma que había comenzado con esta actividad en 1955 y atravesó numerosas crisis económicas y políticas. Conflicto con pilotos. La justicia embargó a LATAM por 40 millones. El juzgado laboral número 33 embargó a la aerolínea por 40 millones de pesos por el retraso en el pago de aportes sindicales. El juzgado laboral número 33 embargó a la aerolínea por 40 millones de pesos hasta tanto cumpla con el pago de aportes sindicales atrasados. Marcelo Bielsa en Leeds, el premio al mejor director técnico de la temporada y la bienvenida de Sir Alex Ferguson. Marcelo Bielsa cosecha reconocimientos tras haber obtenido el ascenso con Leeds. El rosarino fue distinguido con el LMA Award, entregado por la Asociación de Managers de la Liga como el mejor entrenador de la temporada de la Championship. El loco se impuso a otros tres candidatos: el croata Slaven Bilic de West Bromwich, segundo a 10 puntos de Leeds; el dinamarqués Thomas Frank de Brentford, tercero; y al inglés Paul Cook del descendido Wigan, club que fue declarado en quiebra. Hernán Lombardi acusa al gobierno de bloquear la designación de un opositor en el directorio de los medios públicos. Lombardi cuestionó al gobierno y apuntó a Rosario Lufrano. El ex titular de medios públicos de la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, denunció al gobierno por demorar la designación del representante de la oposición en el directorio de Radio y Televisión Argentina, con el objetivo de evitar el debido control del organismo que dirige los medios públicos y que preside Rosario Lufrano. Lombardi se quejó en un mensaje en la red social Twitter por la decisión del presidente Alberto Fernández de postergar la firma del decreto que designa al radical Emilio Laferriere en el directorio de RTA, luego de haberle dado luz verde a la nominación de la kirchnerista Cintia Ottaviano. El gobierno bloquea la designación del director por la oposición en medios públicos y designa a la directora del Frente de Todos, señora Lufrano, abandone las argucias legales. El pensamiento único no es la regla en la Argentina, escribió Lombardi, acusando directamente a la directora de RTA por la maniobra. La sucesión de Manubes Calvet, la historia del jubilado correntino que recibirá una herencia millonaria. Manuel Manubens Calvet, antes Manuel Maidana, en el garage de su casa en Villa Cabello, barrio popular de Misiones. Bueno, se ha sacado una fotografía donde exhibe su documento. Luché todos estos años para que se reconociera mi identidad y lo hice por mi dignidad, dice Manuel Antonio Manubens Calvet, cómodamente sentado en el garaje de su casa del populoso barrio de Villa Cabello, en Posadas, donde vivió casi toda su vida. Este correntino de 66 años es el heredero menos probable de la fortuna que dejó Juan Feliciano Manubens Calvet cuando falleció en 1981, y que esta semana volvió a ser noticia porque la justicia cordobesa formalizó el reparto y ordenó la transferencia de los bienes tras casi 40 años de litigio. Caos en Sicilia por fugas masivas de migrantes en cuarentena. Enviarán militares. Coronavirus aún circulando y una nueva oleada de desembarcos de inmigrantes en el sur de Italia es el cóctel explosivo que estalló ayer en la isla de Sicilia. Allí, en 24 horas, se registraron dos fugas masivas de migrantes que estaban en cuarentena en centros de acogida cercanos a las ciudades de Caltanissetta y de Agrigento, en episodios que generaron caos, alarma y tensión y que obligaron al gobierno a decidir el envío de militares y de naves cuarentena. La Rambla, otro restaurante mítico que no resistió la crisis y cerró después de 57 años. La cuarentena por el coronavirus determinó el cierre del histórico restaurante La Rambla en Posadas y Ayacucho, que tenía 14 empleados. El actor Robert Duvall fue uno de sus famosos clientes. Seguí hasta donde pude, pero esta situación me superó y dije basta, confiesa con dolor Pablo Suárez, propietario del mítico restaurante La Rambla, que durante 57 años fue el punto de reunión de políticos y personajes del ambiente artístico en la coqueta esquina de Posadas y Ayacucho, en el barrio de Recoleta, en el bajo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La cuarentena por el coronavirus fue demasiado. Piden el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani por supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria. Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eiravide solicitaron el procesamiento de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, por supuesto espionaje ilegal sobre el domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria en 2018, según informaron fuentes judiciales. Guillermo Dietrich, tras el procesamiento, dijo: es totalmente político. El exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que la causa en la que fue procesado por supuesta administración fraudulenta en concesiones viales durante el gobierno de Mauricio Macri es totalmente política. Apuntó contra el kirchnerismo y aseguró que el proceso licitatorio fue transparente. Hot Sale 2020, ¿cuáles son las categorías más buscadas y las que tienen mejores ofertas? El evento de descuentos online Hot Sale 2020 comenzó ayer a las 0 y la categoría más buscada es electrodomésticos y productos de tecnología, donde no hay rebajas superiores al 30% en general, pero sí posibilidades de financiación en 12 o 18 cuotas sin interés, algo muy buscado por los usuarios. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en la primera hora el sitio oficial registró más de 135.000 navegantes simultáneos y las categorías más buscadas fueron electro y tecno a la cabeza, seguidas de indumentaria y calzado, muebles, hogar y deco y cosmética y belleza. Matan en un robo al chofer de una distribuidora que trabaja para Mercado Libre. La víctima del homicidio trabajaba para una empresa que prestaba servicios para Mercado Libre. La ola de violencia e inseguridad del conurbano parece no tener freno. Un joven que trabajaba para una empresa de transporte que brinda servicios para Mercado Libre fue asesinado por motochorros a balazos durante un intento de robo en Adrogué, partido de Almirante Brown, cuando repartía mercadería. Bariloche, ¿quién era Mario Ruiz, el socorrista que murió por una avalancha en el Catedral? Pocas personas en la montaña tenían su experiencia, años de trabajo y templanza. Mario Ruiz, el pistero socorrista que murió ayer a la mañana en Cerro Catedral, víctima de una avalancha, no solo era el jefe de patrulla desde hacía 9 temporadas invernales, sino también un gran apasionado y conocedor de las pistas con más de 30 años de servicio para las diferentes concesiones del centro de esquí. El relator Osvaldo Hueve sufrió un ACV y está internado en Córdoba. Hueve, de 63 años, fue operado y sigue internado en Río Cuarto. Renta financiera. ¿Quiénes y por qué inversiones deberán pagar el impuesto en agosto? El renacimiento de exenciones. Esa es la expresión que utilizan algunos contadores para referirse a la situación que se está dando respecto de los rendimientos de inversiones en pesos frente al gravamen sobre la renta financiera. El llamado impuesto cedular, por ese concepto, nació por ley en diciembre de 2017 y se aplicó ya sobre los resultados obtenidos en 2018. En la gestión actual bajo el impulso de quienes, siendo oposición, habían propuesto con insistencia que se estableciera la imposición, en diciembre último el Congreso decidió ese renacimiento de exenciones, es decir, que se dejará de aplicar en muchos casos el tributo para el cual se fijó, en su origen, una alícuota general de 5% para las inversiones en pesos y de 15% para las que son en moneda extranjera o se ajustan por inflación. Las que son en UVA, por ejemplo. Los lazos que unen al gabinete de Axel Kicillof con Mario Ishii. El gobernador ubicó en cargos clave a cuatro dirigentes que tenían puestos importantes en la Universidad Nacional de José Cepaz, creada por el intendente. Crisis en Venezuela. ¿Qué hay detrás de la fiebre por excavar pozos en los edificios residenciales de Caracas? Para obtener agua, a veces hay que perforar por encima de los 100 metros de profundidad. La fiebre empezó hace alrededor de un año. Fue entonces cuando Claudia Ramírez, agente inmobiliaria que vende y alquila viviendas en zonas acomodadas de Caracas, empezó a oír cada vez con más frecuencia la misma pregunta de los clientes interesados. ¿El edificio tiene pozo? Como en otros lugares del país, la capital de Venezuela sufre desde hace años graves problemas en el suministro de agua. En muchas zonas no llega más que una vez a la semana y en otras se pueden pasar meses sin recibirla. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida recientemente publicada por la Universidad Católica Andrés Bello, solo un 26% de los hogares venezolanos recibe agua a diario. Por eso, en los edificios en los que los residentes pueden pagarlo, han encontrado una solución en la perforación de pozos para extraer el agua de los acuíferos subterráneos que abundan en la ciudad. Muchas viviendas disponen de tanques de plástico donde los caraqueños almacenan el agua que consumen cuando no sale del grifo, lo que sucede la mayor parte del tiempo para muchos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 es la más grave a la que se ha enfrentado la Organización Mundial de la Salud. El director general de la organización ha asegurado que la pandemia, que ya ha causado más de 16 millones de casos, sigue acelerándose. El doctor Tedros explicó que en las últimas 6 semanas el número de casos se ha duplicado. Esta es la sexta vez que se declara una emergencia de salud de interés internacional, pero es por mucho la más grave. Más de 650.000 personas han muerto desde que comenzó el brote a finales del año pasado. Los especialistas insistieron en que seguir estrictamente las medidas de salud pública, como el distanciamiento social y llevar mascarilla, ayuda a mitigar la expansión del virus y pusieron como ejemplo a países como Canadá, China, Alemania y Corea del Sur, que han logrado controlar epidemias. En cuanto a la situación en España, donde hay numerosos brotes, el director de emergencias de la OMS dijo que no tiene nada que ver con la anterior en abril y mayo y que espera que la estrategia de vigilancia lleve al control de los focos. Creo que llevará un cierto número de días o semanas ver cuál es el futuro en España. Confiamos en que con el amplio enfoque que tiene, con su certera capacidad de vigilancia y un ritmo sostenido de pruebas, así como con la cooperación de la gente, veamos estos grupos de contagio bajo control. La complacencia no es una opción y no creemos que el gobierno de España esté siendo complaciente, sino todo lo contrario, está siendo responsable, abierto y agresivo en su estrategia de vigilancia. En Brasil, donde ya hay 2.400.000 casos y 86.000 fallecidos, las agencias de la ONU están apoyando al gobierno para controlar la epidemia, especialmente en la región del Amazonas, donde viven indígenas y otras comunidades vulnerables. locales. Casi 160 indígenas guaraos han sido trasladados a nuevos alojamientos permanentes. Además, las agencias están distribuyendo kits de higiene, pañales para bebés, muebles y electrodomésticos entre las familias venezolanas y sus comunidades de acogida. El equipo de la ONU también está haciendo transferencia de dinero a las familias para evitar que caigan en la pobreza. Los confinamientos por el coronavirus han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no todas las medidas para contener la pandemia tienen un efecto positivo en el medio ambiente. La contaminación por plástico y otros materiales desechables está disparándose. Las calles, playas y mares están recibiendo una marea de desechos del COVID-19, incluyendo mascarillas, guantes, botellas de desinfectante y envases de comida. La polución por plástico ya era una de las mayores amenazas a nuestro planeta antes de la epidemia, asegura la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ahora el súbito auge en el uso diario de ciertos productos para mantener a la población segura y frenar la enfermedad está empeorando mucho las cosas. Las ventas mundiales de mascarillas desechables se han disparado, pasando de $800 millones. Las medidas de distanciamiento social han hecho que compremos más en Internet y pidamos más comida a domicilio, con el consiguiente aumento de envases y paquetes de plástico. En Singapur, en las 8 semanas de confinamiento, sus 5,7 millones de habitantes desecharon 1.470 toneladas adicionales de plástico. Y 10 años después de que la ONU reconociera explícitamente el agua y el saneamiento como derechos humanos, miles de millones de personas todavía carecen de ellos, denuncia un relator independiente. La pandemia nos ha enseñado que dejar atrás a las personas que más necesitan los servicios de agua y de saneamiento puede conducir a una tragedia humanitaria, dijo Leo Heller, que considera que su provisión debe ser una prioridad en los próximos 10 años si queremos construir sociedades justas y humanas. Heller indicó que los países no parecen estar listos para lograr los objetivos relativos a agua y saneamiento e higiene para 2030. Una de cada 3 personas sigue sin poder acceder a agua potable y más de la mitad de la población mundial carece de acceso a saneamiento seguro. Unos 3.000 millones de personas no disponen de instalaciones básicas para el lavado de manos con agua y jabón y más de 673 millones todavía practican la defecación al aire libre. Esta situación inaceptable causa 432.000 muertes debidas a diarrea cada año. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Meghan Markle, la cruel manera en la que la realeza británica se refería a ella a sus espaldas. La vida de la pareja de Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, que decidieron abandonar la familia real británica, sigue dando que hablar. Ahora, a través de la publicación de extractos de un libro de próxima publicación, se supo la manera despectiva en la que miembros de la realeza y empleados de la corte se referían a Meghan a sus espaldas. Además, se burlaban de su pasado como actriz. El libro Buscar la libertad, Harry y Meghan y la construcción de una familia real moderna es una biografía autorizada de los duques de Sussex que saldrá a la venta el próximo 11 de agosto y promete ser explosiva por las revelaciones que contiene. La cerealera Cargill sufrió el ataque a 20 silobolsas y ya vandalizaron 129 a nivel país. La multinacional cerealera Cargill sufrió ayer la rotura de 20 silobolsas, la mayoría con maíz, en un campo en Bedia, en el norte bonaerense, y así ya se elevó, con otros casos también registrados, a 129 la cantidad de bolsones para almacenaje de granos vandalizados en lo que va del año en la Argentina. Cargill tiene una planta de almacenaje sobre la Ruta 7 en esa localidad y alquila un predio a unos 10 kilómetros de ese lugar. En rigor fue sobre un lote alquilado donde estaban los 20 bolsones vandalizados. Vale recordar que cada bolsón almacena unas 200 toneladas. Se estima que en este sentido había mercadería por casi 40 millones de pesos que se pudo recuperar. a falta de un plan, anuncios y medidas para relanzar la gestión. Alberto Fernández intentará esta semana compensar lo que la gestión no le da ni la construcción política le presta. En vías de consumirse el sustento que le otorgó la administración de la pandemia, se propone relanzar el gobierno con el anuncio de 60 medidas económicas y tributarias, más el envío al Congreso del proyecto de reforma judicial. No le faltan ambición ni necesidades. En la cantidad de iniciativas y en sus efectos paliativos inmediatos radicarían la fuerza y el impacto del combo económico por anunciar. Así lo imaginan en el gobierno. No habría riesgo, por lo tanto, de contradecir el rechazo presidencial a los planes económicos. Caso Maddy, macabro hallazgo en la guarida del principal sospechoso. El caso Madeleine McCann, la niña que desapareció en 2007 en Portugal, sigue causando revuelo. Recientemente se descubrió cuál era la guarida secreta del principal sospechoso, Christian Bruckner. El programa australiano 60 Minutos hizo un especial sobre la desaparición de la pequeña y mostró cómo era el lugar donde Bruckner cometía sus delitos. Según la investigación policial, el hombre, que actualmente está preso por tráfico de drogas, usaba una antigua fábrica en el norte de Alemania como escondite. Al allanar el predio, ubicado en la ciudad de Nürburgring-Leben, se encontraron memorias y discos rígidos enterrados con más de 8.000 imágenes y videos, además de trajes de baño y ropa de niños. Sin embargo, la policía no pudo dar más información porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario por el momento. De todas formas, las coincidencias temporales indican que el hombre de 43 años estuvo en el lugar con su casa rodante en 2007, el año en que desapareció Madeleine. Cabe recordar que el sospechoso le dijo a sus amigos que el vehículo era el ideal para esconder drogas y niños. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.